Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿No es la Continental? Sí, pero cuando empecé... Yo te estoy hablando cuando yo empecé a tocar. ¿Toman café? Sí. ¿Cuándo vas al Colón? ¿El 4? 4 de noviembre. ¿Con quién? Este es un espectáculo que tenemos hace muchos años con Ernesto Acher. En realidad, el espectáculo comenzó cuando teníamos un dúo de pianos con el querido Babi López Furz, que sabes que murió en el 2000, o en el 2001, en el 2000, exactamente, falleció Babi. Era un espectáculo que hicimos en el Teatro Avenida, se llamaba Gershwin, el hombre que amamos, que eran dos pianos y orquesta sinfónica atrás, dirigida por Acher, con arreglos de Acher, mitad de Acher y mitad de Babi. Al morir Babi, quedamos desconsolados. Yo, bueno, para mí Babi era mi hermano, mi todo, mi amigo, mi mejor amigo, mi admirado, es el músico que yo más admiré en mi vida. ¿Babi? Sí, como pianista. Y éramos muy, muy, muy compinches. La muerte de Babi a mí me costó 4 stand, por ejemplo. creo que porque fue una cuestión emocional, porque a los pocos meses me tuvieron que operar. Durante 6 años con Ernesto, que nos seguíamos viendo, obviamente, no se habló más del tema. Y un día me llama Ernesto y me dice: mira, me ofrecen unos conciertos en Mendoza con la Filarmónica, con la Sinfónica de Mendoza, y se me ocurrió que podríamos volver a hacer Gershwin. Durante 6 años no pudimos ni hablar de ese tema. Era tanto el dolor que sentíamos cada vez que recordábamos este episodio. Y él se animó. ¿Qué te parece? Pero ahora, claro, no, Babi es irreemplazable. Y yo en ese momento estaba tocando con trío. Dice: hagámoslo trío y sinfónica. O sea, los arreglos había que retocarlos apenas. ¿Vos estuviste en el Colón en qué año? En el 2006. Pero eso, esto viene el cuento, porque lo hicimos en Mendoza. Y entre el público había dos empresarios que les gustó y tenían contratado el Colón para 2 fechas. Y nos contratan para hacer 2 fechas en el Colón con este espectáculo un mes antes que el Colón cerrara para la reforma, para los 200 años, ¿verdad? Sí. O sea que fuimos prácticamente de los últimos en tocar en el Colón. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los pianistas de jazz más renombrados de Argentina y el mundo, Jorge Navarro. Cuando tocaste en el Colón, sí. ¿Algo te pasó con tu vieja? Muchas cosas me pasaron en el Colón. Bueno, una que tengo es que la primera vez que llegaste se te frunció el traste y que saliste adelante. Sí. Lo tengo textual esto, mira. Sí, sí. Solo porque soy un músico profesional, puse el piloto automático, dijiste alguna vez y funcionó. Sí. Mira, Eduardo, yo iba al Colón, mamá me llevaba al Colón cuando yo era estudiante de piano. Muy mal estudiante de piano, pero bueno, estudiante al fin. Y mamá... ¿Muy mal por vos o muy mal por el profesor? No, muy mal por mí, por mí, porque yo era un vago. A mí me gustaba tocar, me gustaba la música, pero no me gustaba estudiar. Pero mi mamá, que le gustaba mucho la música clásica, y ella a su vez era pianista, una mal pianista, pero una pianista, era pianista, y le gustaba mucho la música clásica, y por suerte me llevaba al Colón a ver a Rubinstein, lo vi a Arthur Rubinstein nada menos, lo vi a Walter Gieseking, lo vi a Cortot, yo vi grandes, grandes, grandes pianistas. Y recuerdo siempre el lugar donde íbamos, que era un palco que estaba mirando del escenario para allá a la derecha en el primero o el segundo piso, tanto no recuerdo exactamente. Y me emocioné muchísimo cuando, qué sé yo, aparecí yo en el escenario mirando hacia la platea en lugar de estar de la platea hacia mirando el escenario, y recordé aquellos días de pantalón corto cuando yo me asombraba con aquellos genios, ¿no? Jorge Navarro nació el 20 de enero de 1940 en Buenos Aires. Buenos Aires. ¿El jazz se puede explicar? Voy a completar la pregunta. A uno se le ocurren definiciones o imágenes o palabras o adjetivos con el rock, con el bolero, con el tango, presumo, ¿no? Incluso hay definiciones del tango, es un sentimiento que se baila, bueno, se falta que lo explique a vos. Pero el jazz, ¿se puede explicar? Yo creo que no, porque creo que Armstrong, lo atribuyen a Armstrong, lo atribuyen a Gillespie, esta cosa que si usted pregunta qué es el jazz es porque nunca lo vas a ver. Nunca lo va a entender. No hay que preguntar de qué se trata. Bueno, podemos hacer todo en historia, cómo empezó el algodonal, todo este historia que conocemos todos, ¿no? El sur de Estados Unidos, los esclavos, el blues y toda aquella historia, los instrumentos que levantaba de los campos de batalla de la Guerra de Secesión, que intentaban tocarlos, nadie les enseñaba cómo, ellos buscaban su propia identidad. Así inventaron una música, porque en realidad, armónicamente, la música de jazz tiene todos los elementos de la música clásica, la música llamada europea. Los únicos que inventaron algo nuevo fueron los negros del sur, porque como ellos no tenían reglas, y las reglas están en los libros de música, ellos no sabían cómo era una escala, entonces ellos inventaron una escala propia que tenía notas que al oído de la gente, qué sé yo, de los clásicos o de la gente que conocía de música, les sonaba absolutamente disonante y raro. Y el que se interesó mucho en eso y descubrió eso fue Gershwin. Toda la música de Gershwin, casi toda la música de Gershwin está influida por esa nota que ponen los negros. Claro, esto es muy técnico lo que voy a decir, pero no hay otra manera de explicarlo. Dale. Sobre un acorde mayor tocan una nota menor. Sobre un acorde mayor tocan una nota menor. Sí, en un acorde donde es do, mi, sol, ellos ponen mi bemol arriba. Con lo cual están provocando una disonancia, pero que es la disonancia del blues, ¿no es cierto? Y el si bemol, que es la séptima, etcétera. Bah, es medio técnica la explicación, pero como esta gente de los algodonales no tenía la menor idea de si eso estaba bien o estaba mal, poco les importaba que estuviera bien o estuviera mal. Lo bien que hicieron, que claro, ¿no? Claro. Entonces Gershwin, que fue el primero que se dio cuenta de eso, digamos, de los músicos cultos, por llamar de alguna manera, se fue al sur y empezó a escuchar eso y dice, ¿qué es esto? Están tocando una nota del acorde menor sobre un acorde mayor y suena bien. Suena loco, pero suena bien. Loco para, digamos, para los estándares clásicos, sí, ¿no? Claro. Para Chopin, a Chopin no se le hubiera ocurrido. Ningún músico clásico había puesto esa nota. Ninguno. Ninguno, hasta ese momento. Y sí, es más, la quinta disminuida, otra cosa técnica que odio hablar técnicamente, pero no tengo otra manera de expresarlo. Vos hablá que después se mandazo. Se encarga de que todo esto que esté diciendo quede ejemplificado, porque si no... No, pero escúchame. Iba a decir una grosería, pero bueno. La quinta disminuida, o la quinta bemol, como la llamamos los músicos de jazz, en la música clásica se llamaba la nota del diablo, estaba prohibida. No se podía tocar, eran capaces de quemarte si tocabas esa nota. Era una cosa como... ¿Cuál? La quinta bemol. Por ejemplo, en una escala de do, el fa sostenido. En relación a ese do, el fa sostenido por sí mismo no dice nada, pero si lo relacionas con una escala de do mayor y tocas el sol bemol o fa sostenido, que es lo mismo, esa quinta disminuida o esa cuarta aumentada, esa nota era la nota del, la llamaban la nota del diablo. Y si yo creo que quemaron a gente en la hoguera por otras cosas, bien podían haber quemado por esto. Se presentó oficialmente en el mundo del jazz en 1958 con los Swing Timers, con quienes grabó tres larga duración y varios simples. Sí, Jorge, ¿y quién prohíbe eso? ¿Es una prohibición de facto de que de la academia? Sí, llamémosle de la academia, llamémosle de los que de los que crearon la música occidental. Y yo creo que todo parte, yo no soy muy entendido en estas cosas de la música clásica realmente. Hay cosas que me gustan y cosas que no tanto, pero sí sé, por ejemplo, que el que fundó toda la cuestión armónica de la música, el que puso los basamentos, los cimientos de la música tal cual nosotros la conocemos, sí, las escalas tal cual la conocemos, fue Juan Sebastián Bach, ¿no? Él delineó la historia, digamos. Bueno, puso lo llama el padre de la música, claro, ¿no? Él puso los cimientos. Y a partir de ahí, bueno, todo se creó, pero todo se creó con maravillosa música, como con Beethoven, Chopin y todo lo que sabemos, Schumann y todos los que vos quieras, pero todos basados en este fundamento. Esta escala es así, y este acorde es así, y la nota quinta bemol no se puede tocar. Y vinieron los negros y los negros no sabían con todo. Los negros no sabían que no se podía tocar. ¿Por qué Gualeguaychú ha tenido una influencia decisiva en tu formación musical? Lo último que a alguien se le ocurriría es relacionar esa zona geográfica con jazz, ponele. Pero así es, ¿no? Aunque en ese momento no teníamos conflicto por Bosnia todavía. Si hubiera sido en ese momento, yo te diría, a lo mejor fue por Bosnia. ¿Vos te criás en Gualeguaychú, que naciste en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, pero todos los veranos íbamos para la familia de mamá de allá. No es que yo me inicié musicalmente allá, pero claro, yo iba todos los veranos y balbuceaba algunas cosas, las primeras cosas de jazz que a mí me gustaban, y tenía un primo a quien le gustaba mucho, y había una propaladora de pueblo que tenía por la calle. Entonces nosotros... ¡Otra, qué FM! Y hacíamos audiciones de jazz y estábamos fascinados con Louis Armstrong y con Benny Goodman, etc. Sí. Y bueno, esa es mi historia en Gualeguaychú, que a quien amo y dónde voy a ir ahora en noviembre. Sí, todos los años me doy una artista. Tengo familia ya. Escúchame, pero el click te lo provoca un disco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te vuela la cabeza y por qué? Yo no lo sé. Es el día de hoy, Eduardo, que yo trato de pensar cómo fue eso, pero lo que sí lo tengo muy presente... En casa estaba el combinado, que vos sabés lo que fue, no sé si lo conociste vos, pero la gente mayor sabe lo que era el combinado, con el ojo mágico y aquella cosa, y el cajón que se abría y salía el winco de adentro. Bueno, era una cosa espantosamente grande, pero estaba en todas las casas. Mi hermano escuchaba música clásica, y el Radio del Estado se llamaba en aquel momento. Ajá. Y en medio de no sé qué, o se equivocó en el dial, y apareció otra radio, no sé qué, estábamos almorzando, y apareció una cosa... Almorzando, y la radio de fondo. Sí, muy de fondo. Y apareció una cosa tan extraordinariamente rara para mí, que era el Jazz Me Blues, después averiguo yo, ¿no? El Jazz Me Entristece o Jazz Me Blues, la orquesta de Bob Crosby, el hermano de Bing Crosby. De Bing Crosby, sí. Que tenía una banda Dixieland, muy buena banda Dixieland. Yo no sabía ni qué era Dixieland, ni qué era jazz, ni qué era nada. Pues yo en ese momento tenía 12 años. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos? 12. Y yo tendría 11, 12 años. No, ponele 12. Estás en la primaria, como sí, definición sí, genérica. Exactamente. Sí. Escucho eso y mi hermano me ve. ¿Qué te pasa? Porque parecía que me había atragantado con algo, ¿viste? Comiendo. Y que yo estaba absorto escuchando eso. Y digo, ¿qué es eso que está sonando? Y mi hermano, que era 8 años mayor que yo, y un tipo bastante leído, culto, y que se estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, compañero, mirá, la casualidad, de Lalo Schifrin, de la misma camada. De Schifrin. Sí, se recibieron juntos. 8 años mayor que yo. Mi hermano me dice, eso se llama jazz. ¿Jazz? ¿Y qué es eso? Ah, bueno, es una música de Estados Unidos, qué sé yo. Yo te aseguro que entré en un estado de shock, yo no sabía qué me pasaba, y me senté en el piso con la oreja puesta en el parlante escuchando esa música. Por suerte, mi hermano, a los 2-3 días se apareció con una serie de discos 78 de pasta, uno de Louis Armstrong, uno de Benny Goodman, no me acuerdo si uno de Count Basie, y uno de Duke Ellington, como para decirme, ¿estás interesado en esta música? Yo ya estaba estudiando piano. Estudiaba piano clásico. Muy mal, como te dije antes, sí. Estudiaba. Y mi hermano me dice, bueno, ya que te interesó tanto esa música el otro día, acá te traigo para que empieces, te inicies escuchando esta música. Pero escúchame, si vamos para atrás de tus 12 años, ¿por qué estudias piano y por qué imitación. Te pegó la música? No, por imitación. Ninguna. ¿Por imitación de qué? ¿De tu vieja? No, de los chicos que iban a estudiar piano. Lo de la vocación y eso, yo nunca lo tuve. ¿Cero? No, supongo que después sí. Pero te quiero decir, era un momento, te hablo de los años 40, ¿no? Sí. Año 40 y pico, mediados de los 40. Casi todos los chicos, yo vivía en un colmenar, en un edificio de departamento en San Telmo. Sí. Eran dos de dos cuerpos. Jugábamos en la terraza todos los chicos. Los chicos iban a estudiar piano, la mayoría, y las chicas danza se usaba mucho. Y también piano. En esa época. Uh-huh. Casi todas las casas tenían un piano. Es cierto. Varios de los chicos... Sí, he escuchado. Todas las casas tenían un piano. Exacto. Varios de los chicos que jugaban conmigo iban a la profesora del barrio que vivía en ese mismo edificio, pero en otro cuerpo del edificio. Entonces, ¿por qué si los demás iban, yo no iba a ir? ¿No? Eso es el chico, ¿no? A lo mejor si estaba de moda la trigonometría y el otro lo mandaba, yo así también sencillo, iba. Así de claro, está bien. ¿Entendés? Yo no sentí ninguna vocación por la música. Yo dije, si todos van a tocar el piano, bueno, yo también quiero. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Músico, pianista de jazz, cuenta quién es Jorge Navarro. ¿Y cuándo te imaginaste músico profesional? Antes de que me contestes, que el... ¿De qué es la frase del jazz nunca paga? De alguien es. No, el jazz es como el crimen, nunca paga. El jazz es como el crimen, nunca paga. No me acuerdo quién lo dijo. El Chivo decía eso. Bueno, antes de darte cuenta de que el jazz nunca paga, ¿cuándo te imaginaste que podías vivir de...? ¿O cuándo me di cuenta de que no se podía vivir del jazz? ¿Cuándo te cuenta que no se puede vivir del jazz? Bueno, valen las dos, está bien. Fue la misma pregunta. La tuya es más interesante. Pero el tema es que... Es más adelantada en el tiempo, pero es más interesante. Lo que pasa es que cuando te pica ese bicho que me picó en esa edad, yo después no podía parar de escuchar esa música. Yo no podía parar, no pude seguir estudiando con esa profesora, porque ya lo mío era poner los discos y tratar de copiarlos, de sacar esos acordes que yo no sabía cómo se llamaban ni qué eran, pero bueno, toda mi cosa, toda mi pequeña vida, ¿no?, que puede tener un chico de 12 años, se puso ahí. Empecé el secundario muy mal, fui muy mal estudiante de música y muy mal estudiante de coso. Finalmente me echaron del secundario porque me hacía la rata día por medio. ¿Y sabes cuál era la rata? Que mis compañeros me pagaban horas de salas de ensayo para que yo tocara el piano, y ellos bailaban y me escuchaban. Qué bien, loquísimo, porque en aquellos tiempos había lugares donde se pagaba, existieron hasta no hace mucho, lugares de salas de ensayo. Entonces ellos iban, hacían una vaquita, ponían la plata y me alquilaban 2 horas y yo tocaba el piano. Eran unos pianos espantosos que había en esas salas de ensayo. Bueno, finalmente de a poco voy empezando a tocar muy rudimentariamente, porque tampoco había ningún tipo de enseñanza como hay ahora. Está lleno de academias, está lleno de libros de que te enseñan los acordes de jazz, a preimprovisar los patterns y esto. ¿Academias buenas? ¿O salas? Me reservo. Hay de todo, hay de bueno y de lo otro, pero bueno, okay. pero está codificado, ahora se enseña y cualquiera puede aprenderlo rápidamente. A mí me llevó muchísimos años aprender lo que hoy en día se aprende en, qué sé yo, 6 meses. A mí me llevó, qué sé yo, 5 años de experimentar, porque ahora te dicen, es así. En ese momento yo tenía que llegar a la conclusión de que era así. ¿Pero no es mejor lo tuyo? No lo sé. No te lo digo porque sos Jorge Navarro. No, no. O porque no todos llegan a ser Jorge Navarro, digo... ¿No es mejor estar más tiempo experimentando y experimentando y experimentando o no? La diferencia... ¿O será que es diferente según cada quien? Yo la diferencia que noto, Eduardo, es que, como decimos con el Fats, con el Gordo Fernández, a veces, que hablábamos del tema, nosotros somos de potrero. Nosotros salimos del potrero. No fuimos a la escuela de fútbol, como hay ahora, ¿no? Uh-huh. Cada vez hay menos potreros. Sí, claro. Bueno, no hay. Sí quedan. No hay potreros. Entonces los chicos van, y con mi nieto, por ejemplo, tengo un nieto que tiene clases de fútbol porque va al colegio y lo llevan al fútbol y ropita. Y los padres están todos locos, presionan. Absolutamente, absolutamente. En mi época no era así. Viste, jugábamos en la Plaza Colón, yo vivía ahí a 3 cuadras de ahí, y bueno, jugábamos. Y nosotros somos músicos de potrero, salimos de tocar, ¿viste? De equivocarnos, de tocar mal, de ir mejorando un poquito, che, estar acorde, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tuve la gran suerte de ser el más chico de una camada de grandes músicos de jazz. El Gato Barbieri, Rubén Barbieri, Pichi Massey, el Chivo Borraro, todos me llevaban 10, 15 años, o algunos menos, y percibían en mí como una especie de animalito que tenía alguna posibilidad. Uh-huh. Yo tenía una cosa que ellos decían que yo tenía swing, y sé que lo tengo, es una cualidad de la cual no me enorgullezco, nació conmigo. Uh-huh. Ellos percibían eso, pero claro, era una cosa muy, muy rudimentaria, pero ellos tuvieron la paciencia de no te puedo decir enseñarme, pero sí darme algunas pautas. El Gato Barbieri, por ejemplo, no sé si vos sabés que el Gato es tartamudo. No, no sé. Pobrecito, ahora está muy enfermo, está ciego. ¿Tartamudo muy, mal? Sí, mal, muy tarta. Divino el Gato. Entonces el Gato venía al trabajo de acá y decía, nene, pone un si bemol. Pero decía con una gana de pegarme un golpe en la cabeza en los ensayos. Bueno, pero esta gente fue la que me hizo a mí, fue la que me soportó, viste, con el gordito que va al arco, tipo así, el gordo de la cuadra, y por ejemplo, por ejemplo. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Jorge Navarro, jazz, músico, pianista, decime quién sos vos. Cuenta quién es uno de los pianistas de jazz más renombrados de Argentina y el mundo, Jorge Navarro. ¿El jazz es necesariamente elitista? No, en absoluto, en absoluto. No, y si lo es por alguna función, por alguna cuestión medio de esnobismo, me parece a mí. ¿Esnobismo? Esnobismo. Sí, porque no tiene nada que ver con la élite. Vos pensás que... ¿Sabés a mí con qué se me ocurre, disculpame, con qué se me ocurre, sí, relacionarlo con, sí, el tema de que... Entendeme lo que voy a decir, porque lo podés llegar a considerar una herejía y estarías más vale que todo tu derecho. Porque es difícil encontrarle la melodía. Uno se imagina una pieza de jazz tribunera, ponele, ¿entendés? Mm. Masificable en un cántico. No sé si viene por ahí. Es que así empezó. Te lo provoco, ¿eh? No, pero está perfecto. Me salió así. Está perfecto. Eduardo, en los años que yo empecé a tocar el piano, yo me hice profesional más o menos... Ah, había quedado eso pendiente, ¿verdad? Bueno, sí, yo me hice profesional más o menos a los 16 años y pico, 17, que unos irresponsables que tenían un grupo muy bueno, se llamaban los Swingtimers, me tomaron. Yo no entendía nada, porque yo los admiraba, yo los escuchaba por radio, a los Swingtimers. Y un día me entero que me andan buscando para hacerme una prueba. Yo no lo podía creer, yo sabía tocar dos temas. Literalmente, sí, dos temas. Yo sabía tocar dos temas en el mismo tono y más o menos, ¿viste? ¿Y por qué esos tipos que eran consagrados o que estaban, por lo menos ya tenían sus audiciones de radio y sus cosas, me buscaban a mí? Yo no lo entendí muy bien. Pero bueno, me tomaron. Y yo debo todo a ellos, a Negro González, Mauricio. Bueno, y yo empecé con ellos. Y ahí empezó lo que yo podría llamar mi profesionalismo. Pero ahí contesta tu pregunta de hoy, ¿no? Del tema de la cuestión de profesional y del dinero. Jamás me planteé la posibilidad de si eso era para ganar plata o no. Y si eso iba a ser un medio de vida o no. Yo no tenía más remedio que tocar. Es el día de hoy, y tengo 73 años, voy a cumplir 74 en enero. Yo tengo la necesidad de tocar. Yo no puedo no tocar, ¿entendés? Y me importó un bledo si me iban a pagar o no. Claro, obviamente, cuando pasa el tiempo, me puse de novio, me quise casar, uno empieza a pensar, sí, hay que comprar alquiler, hay que pagar un poco, bla, bla, y toda esta cuestión. Pero estas son cuestiones que vinieron muy, muy después. Y como dice el chivo que dijimos al principio, el jazz no paga, ¿viste? Como el crimen. El jazz es, digamos, de las músicas populares, es la cenicienta. De los Swingtimers, Navarro fue elegido durante 2 años consecutivos como mejor pianista de jazz por el Bob Club Argentino. En 1960 fundó la agrupación Nuevo Jazz junto al Gato Barbieri, Rodolfo Alchurrón, el Chico Borraro, Alfredo Wolf, el Negro González y otros grandes músicos argentinos. Y años más tarde integró The Sound Company, con quien efectuó una gira por Centroamérica que culmina en los Estados Unidos, donde Navarro permanece durante 6 años. A la vuelta, aquí en la Argentina, es uno de los integrantes de la banda Elástica. Estábamos en el tema de si necesariamente es elitista o de si acaso no es potable pensar en esto de que su masificación es complicada de asimilar, de imaginar. Sí, ahora en estos años, sí, después de los años 45. Ahí había empezado, porque el tema es el siguiente. Durante la década del 20, durante la década del 30, durante la década del 40, hasta la década del 50, hasta mediados de la década del 50, en todos los clubes de Argentina, no solamente de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de todo el mundo, de Suecia, de todos los lugares, el jazz era la música que se bailaba con la música popular de cada país. En nuestro caso, tango y jazz. ¿Pero cuál era el jazz? Benny Goodman y su gran orquesta. Las grandes bandas. Glenn Miller, Harry James, donde sí podía cantar la melodía. Bueno, eso era Patrulla Americana. In the Mood. Cosas, y los temas de Benny Goodman, de Artie Shaw. Esa era, era lo que el mundo bailaba. ¿Y el crack se produce cuándo? El crack se produce cuando termina la guerra, la Segunda Guerra. Está por terminar la Segunda Guerra. Y hay un crack, primero económico. Las grandes bandas no se pueden mantener. Es mucha gente. No se puede pagar tanto. Hay que reducir el número de músicos. Pedazo de dato, ¿eh? Aparecen un par de genios que yo en ese momento odié con todo mi corazón y que ahora amo con todo mi corazón, como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell. ¿Qué hicieron estos tipos? Rompieron con todo lo establecido hasta ese momento, de alguna manera. Tampoco rompieron, el ritmo siguió siendo el mismo, pero se intrincó. Los solos se hicieron más intrincados, las armonías se hicieron más intrincadas, ya no había melodías como aquellas de las que hablamos, de Glenn Miller, etcétera. Los solos eran muy largos, la gente se aburría y cada vez se podía bailar menos. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere bailar, la gente necesita un ritmo para bailar. Entonces empiezan los grupos, por ejemplo, de Rhythm and Blues, los grupos que dan un ritmo para bailar, y consecuentemente a raíz de eso aparecen el grupo de gente blanca tratando de imitar a los negros. Totalmente. Bill Haley, Elvis Presley, etcétera, etcétera. En Europa, Beatles. Entonces, nosotros los músicos, fascinados con estos solistas y fascinados nosotros con tratar de tocar así, como dice un amigo mío belga que toca el trombón, che, perdimos la clientela. ¿Entendés? Porque, ¿qué hicimos? Nadie podía bailar un solo de Charlie Parker. Varios lo intentaron y se quebraron, ¿viste? Se les quebraron los tobillos, porque es música que no puedes bailar. Entonces empezó de nuevo, todo se volvió de nuevo, a tocar los blues, pero con el ritmo bien marcado, el Bill Haley con sus cometas y todo esto. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Volvamos ahora sí a lo del el músico profesional y de qué vivir. ¿Qué te pasó entonces? ¿Viviste barra vivís? Sí. Ahí, no digo que al día, pero que complementando con otra cosa. No. Yo tuve una gran suerte. Las clases. Sí. No. Yo tuve suerte de que vivía en una clase media normal de aquellos años. Papá era comerciante, vendía telas. Otra cosa inconcebible, mi papá español y mi vieja argentina, ¿qué tengo que ver yo con el jazz? Nada, es algo, ¿por qué? No se puede encontrar un porqué. Bueno, era una clase media, ni siquiera acomodada ni nada, clase media. Quiere decir que yo en casa no tenía que pagar nada. Entonces, era muy sencillo ganar poco, porque yo sabía que la casa estaba asegurada y el Morphy estaba asegurado. Y así estuve, qué sé yo, en aquella época nos casábamos, yo por lo menos fui de los que se fue de casa el día anterior de casarme, jamás viví solo. Entonces, para mí, hasta los 25, hasta los 26 años fue, qué sé yo, jauja. Porque, claro, yo me dedicaba a tocar lo que a mí me gustaba, porque mi viejo nunca me dijo, che, acá tenés que ponerte... Y aunque me lo insinuaba muchas veces, pero yo nunca lo escuché. Escucha, ¿y dopo de eso? O sea, ¿qué? ¿Tocar, ligar, kioscos? Bueno, siempre tocando, sin importarme si, bueno, como te dije antes, ¿no? La cuestión económica. Pero cuando el tema de yo me quise casar y ya empezó, bueno, formamos un grupo semicomercial, se llamó Sound and Company, que yo creo que fue un muy buen grupo. Éramos cuatro y cantábamos a cuatro voces. Éramos cuatro músicos de jazz, pero diciendo para nosotros mismos, ¿por qué esta gente que sabe tocar tres acordes gana toda esa plata y nosotros que podemos tocar más de tres acordes nos morimos de hambre? Vamos a tratar de tocar un poco más comercial para poder vivir de esta profesión. Pero fue de alguna manera esto no es peyorativo, yo había músicos que tocaban, qué sé yo, cumbias y otras cosas, bueno, yo no, nunca los critiqué, cada uno hace de los su cantineros, vida. Digamos. Bueno, hacen de su de, sí, claro, lo que pueden. Yo no podía traicionar esa cosa. No podías, o sea, hacer esa concesión, no, con vos mismo. No, conmigo era. Y la cuestión musical siempre fue muy importante para mí. Y este, y salió un grupo, extrañamente, como años después, muchos años después, fue la banda elástica. Que fue el sumum de tocar jazz y ganar plata porque era comercial. Pero en el fondo también tocábamos jazz. Con este grupo Sound & Company nos pasó eso. Pero se hizo popular en Argentina, hicimos todos los circuitos de clubes y bla bla bla y cosas, giras, hasta que salimos en gira al exterior y finalmente nos radicamos en Estados Unidos. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Músico, pianista de jazz, cuenta quién es Jorge Navarro. ¿Qué te significó tocar, estar, actuar, presentarte con Ella Fitzgerald? ¿Algo muy particular? Sí, bueno, pero yo quiero aclarar este punto, porque no me gusta que se creen o que se crean situaciones que no existieron. En realidad, yo toqué con ella en Jam Session. Yo no fui contratado por ella, pero sí es cierto, y está en un libro que va a salir pronto de un colega que se llama Parisi, Claudio Parisi, que escribe un libro, y él lo escribió de buena fuente porque hizo mucho investigación sobre este tema. Él la cantó conmigo una noche que yo estaba tocando, y después, bueno, ella estuvo dos semanas en Argentina, creo. Y ella hizo un contacto conmigo a través de la secretaria, que era de la embajada americana, ¿eh?, porque quería que yo me fuera a Estados Unidos. Sergio Mianovich y yo. Ella se había quedado prendada con Sergio. Yo lo cargaba, el pobre Sergio, sabe que murió hace un año y pico, un gran talentoso. Yo lo cargaba, pero en realidad en el fondo era cierto, la Fischer estaba muy enamorada de él. Sí, caliente, que no. Sí, caliente. Iba a decir caliente, pero no me atreví. Favor, en este horario está no bien, va. No, está todo bien. Sí. Bah, estaba muy caliente con Sergio. Yo me reía mucho cuando veía esa escena, porque Sergio le llegaba más o menos a la altura de los pechos, por decir, las tetas de la Fischer, que eran enormes porque ya tenía 40 y pico de años en ese momento, estaba en su apogeo. Y entonces hubo una fiesta y se lo sacaba a bailar a Sergio y se lo ponía hacia atrás. Claro, más vale que lo amamantaba, sí, una sí, cosa exacto. Por el estilo. Sí, sí, sí. Y yo moría de la risa. Él siempre lo negó eso, ¿viste? Sí, hasta sí, la muerte sí. Lo negó. Sí, la típica. No, él le lo negaré sistemáticamente. Sí, no, él le causaba gracia. Si a Navarro siempre dice que la Fischera estaba caliente conmigo. Bueno, y entonces. Y los dos cagones, ninguno de los dos fue. Porque no estaba muy bien, digamos, psíquicamente preparado como para afrontar una cosa semejante. No sé qué hubiera pasado. Qué no buen sé. Pie. Yo tenía 18 años, ¿eh? 19. Muy pendejo. 19, 20. Pero igual vale la pregunta de jazz, casi ello implica Estados Unidos. ¿Nunca se te pasó por la cabeza o nunca estuviste cerca de pensar en radicarte allá? Digo, no, quedarte a vivir. No, pasó por mi cabeza. Pero creo que en ese punto tuve que elegir. Y creo que la elección fue correcta. ¿Por? Lo sé por experiencia de grandes amigos y por experiencia de los músicos americanos, de los cuales soy amigo de muchos, y muchos que han fallecido, obviamente. La vida del músico de jazz en Estados Unidos es muy, muy dura. ¿Por? Muy dura. Porque ¿Blanco-negro? Blanco-negro. Si sos negro, mucho peor. En este momento es diferente. Roy Eldridge, por ejemplo, que para mí es uno de mis favoritos. Yo me hice muy amigo de Roy Eldridge. Roy Eldridge un día me contó, y lloraba cuando me contaba esto. Yo te lo cuento ahora y me emociono, porque Él me contaba en las giras cuando iban y los blancos tenían que bajar del micro a comprarles comida y llevárselas al micro, porque ellos no podían bajar a comer. Y el tipo eso lo había pasado hacía 20 años y todavía lo contaba y lloraba, ¿no? Recordémosle, bueno, quedaría obvio, ¿no? Por obvias razones de que te lo contó, pero esto es a la vuelta de la esquina, ¿eh? ¿No? En el siglo sí. XIX. No estamos hablando del siglo XIX. Bueno, y el grupo se disolvió en Estados Unidos, el Sound & Company, con el que hicimos giras por todo Estados Unidos durante casi 5 años, se disolvió. Y yo tuve la oportunidad. Yo lo conocí a Gillespie, era amigo de Paquito de Rivera, qué sé yo, yo había tocado con él a Fichera, podía haber hecho un contacto, se acuerda de mí, soy aquel amigo. Se había pasado como 10 años, pero bueno. Caliente. Sí. Claro. Pero igual, ¿viste? Pero, ¿sabes qué? Yo estaba con mi mujer y mi pequeño hijo. Y la experiencia de todos los músicos que salen en gira, porque la única manera del músico ya de sobrevivir es estar on the road, estar en el camino, en un micro, viajando todo el tiempo. Y si dejas a la familia en un lugar y empezás esa vida, y la giras a Europa, etcétera, etcétera, terminás separándote. Esto es inexorable. Yo elegí mi familia. Yo tenía a mis viejos acá, mi mamá estaba enferma, y cuando el grupo se disolvió, yo dije, no, yo creo que es tiempo de volver. Y no me arrepiento para nada. Si bien es cierto que durante años después Paquito de Rivera con Francetti se juntaban con Jorge Dalto, que fue otro gran y querido amigo y pianista, me llamaban por teléfono cuando estaban bien borrachos. Uh-huh. En un coso, me llamaban por teléfono a Buenos Aires. Chico, ¿cuándo vas a venir? Tú tienes que venir acá. Y entonces me llenaban la cabeza así, de que yo tenía que ir para allá, que llegaba y me ponía a tocar y qué sé yo. Y yo, bueno, sí, muchacho, ya voy a ir. Y eso, pero yo tenía muy claro lo que quería. En 1995, Jorge Navarro fue nombrado miembro invitado por la International Music Council de la UNESCO. Y a su vez, inicia, junto con el Babi López Fürst, un ciclo de actuaciones que se prolonga durante 5 años consecutivos, incluyendo la grabación de 2 discos compactos. En el 96, Navarro dirige artísticamente el primer Festival Internacional de Jazz de Punta del Este y convoca a Clark Terry, James Moody, Paquito de Rivera y Luis Salinas. Y cuando te volvés, ¿volvés como con una mano atrás y otra adelante? ¿Tenías casa? No, con una pequeña... Sí, yo tenía un departamento que habíamos comprado acá, en Núñez. Uh-huh. Lo tenemos todavía, está alquilado, lo tenemos. Volvimos y, bueno, yo en realidad, fue el año 77, la cosa estaba muy convulsionada acá en este país. Claro, yo no entendía nada. Yo no entendía nada de lo que pasaba por la calle, lo que la policía, los soldados. Yo me quería volver a Estados Unidos todos los días quería ir a sacar el pasaje de vuelta. Porque no entendía nada de lo que pasaba. Pero bueno, el tema es que tengo que empezar de nuevo, porque la poca gente que me conocía del Navarrito de los años 50, que tocaba con el Gato Barbieri, que tocaba qué sé yo, pero el Navarrito se había ido durante un montón de tiempo. Entonces había que empezar. ¿Y? Y por suerte, Alfredo Radosinski, que es un gran productor, me propuso hacer un disco que se llamó Navarro con Polenta. Y hicimos un disco. Yo venía con mucha cosa de fusión. Los años 70 fueron años de la música de fusión. Chick Corea, Miles había empezado con eso de la fusión. Miles Davis, Weather Report, con Jaco Pastorius, con Alex Acuña, mi amigo, con quien toqué el año pasado acá en el Coliseo, etcétera. Yo venía influenciado por la cosa de la mezcla de rock con jazz y latino. Entonces hice este disco y sin ninguna expectativa. ¿Te imaginas un público, no sé si un público tuyo, en todo caso vale la pregunta, un público tuyo, un público especial, cuando tocas? ¿O es una cosa que de tocar muy para adentro, propia tuya o propia de un músico de jazz? No, yo ¿qué pregunta? Mira, yo soy un músico de jazz. Sé que hay gente que va a los lugares donde yo toco, pero no me en realidad no me vuela, no me quita el sueño tampoco. No toco para mí, sería una actitud onanista, y en realidad nadie toca para sí mismo. Yo toco en mi casa, me gusta tocar, no estudiar, nunca estudié, pero no lo digo como una virtud, para mí es un defecto. Nunca estudié, yo tocaría muchísimo más de lo poco que toco si hubiera estudiado. Lo que pasa es que fui vago y no estudié, ya estoy grande. Pero sí toco en mi casa, me gusta tocar temas y sacar temas nuevos, y a veces viene Luis Salinas a casa y tocamos con él, y mi mujer agarra el bajo, y viene Gustavo Bergaglio, etcétera, bueno, y también hacemos eso. Toco, pero no estudio. En Facebook, decime quién sos vos oficial. ¿Qué escuchás? ¿Solo jazz? Sí, vos sabés que yo... Es terrible lo que voy a decir, pero... Es como que me privo de un montón... Es como la gente que come milanesa con papa frita, ¿viste? Y a todos los lugares del mundo que va pide milanesa con papa frita. Yo te lo cuento, no voy a decir el nombre, pero yo hice una gira mundial con un muchacho. ¿Qué país que iba había que traducirle la milanesa con papa frita? Wiener Schnitzel, es en alemán. Entonces el tipo le dijo, Wiener Schnitzel. Yo lo veía comer y ya me aburría de ver. Bueno, pero... Yo soy parecido, porque en realidad, si yo te digo que hay otra música que a mí me gusta, al nivel de que me gusta el jazz, no es cierto. No me puedo concentrar. Está bien, vos dirás, escucho Beethoven, qué lindo, Mozart, me gusta Mozart, ya algunas cosas de Chopin, pero jamás yo he ido a comprar un disco de esos. Jamás me ha interesado. ¿No? ¿Solo has comprado jazz? Sí. Es un defecto, me estoy perdiendo otras cosas. Me estoy perdiendo, sí, lo reconozco. Es un defecto. Pero bueno, se dio así. ¿Y qué te pasa con, o qué te pasó con la poca difusión del jazz en las radios argentinas, ¿no? De la tele ni hablar, por fuera de emisiones de cable, seguramente, digo. Pero yo pienso que salvo tipos como Nano Herrera, Guillermo Fonterrey, sí, a quien hace un rato mencionábamos, quizás Alfredo Rosso en alguna medida, creo que me alcanzan los dedos de ponerle de dos manos para contar difusores del jazz aquí por la radio. ¿Eso alguna vez te enojó? ¿Lo tomaste como algo natural? No, porque son las reglas del juego. En Estados Unidos tampoco pasa. ¿Por qué va a pasar acá? Pero tienen sus radios específicas. ¿Viste que en Estados Unidos tienen la radio de los camioneros, la radio de la prostituta, la radio de los... ¿Entendés? Estamos hablando de un país... ¿Tenés a dónde recurrir? Sí. Me refiero en cuanto a la segmentación del mercado radiofónico. Acá hay una sola... Además de que tenés... ¿cuántos son? 290, 320 millones de habitantes. Claro. Son las minorías, siempre son más grandes, obviamente. Entonces hay otra cosa, pero... La regla del juego es, si yo soy músico de jazz, si eso es lo que yo elegí, eso es lo que es mi pasión, es mi vida, yo lo elegí, yo no puedo pretender que la música de jazz sea difundida como funciona la música comercial, porque yo del vamos sé que no es así. Entonces si yo hubiera querido difusión, me hubiera tenido que dedicar a otra cosa. Yo me hubiera dedicado a ser, no sé, cantante de bolero, quizá, ni eso. Bueno, músico de rock, no nací en la época del rock. Cuando yo nací no había rock, no existía. Bueno, no sé. Pero las reglas del juego son así. El jazz es, y a partir de lo que hablábamos antes, a partir de que el jazz se hizo música ya no de baile, sino de escucha, sí, todo cambió. Porque ya no eran los grandes salones de baile donde bailaban, qué sé yo, 200 parejas, los clubes, no. Eran boliches de 80 personas, 100 personas, a lo sumo, que iban a escuchar. No a bailar, a escuchar. Decime quién sos vos, Navarro. En este momento de mi vida te puedo decir que soy un tipo feliz. Puedo decirlo sin pudor. Me costó muchos años poder decir esto. Primero porque sigo junto a la mujer que amo y con la que me casé hace 46 años. Más 5 de novio, 51, petiza que aguante. ¿51? Sí, entre... 5 de novio y 46 de casados. Tenemos un hijo de 44, un hijo maravilloso. Tenemos 3 nietos, uno de 15, una de 12 y una de 9, que son una gloria y son muy buenos chicos. Vivo bien, relativamente bien. Soy reconocido, más del quizá de lo que merezco, pero soy reconocido. Pero soy reconocido con respeto y con esa cosa linda que tiene una cierta popularidad, que no es popularidad, cierto grado de conocimiento, de prestigio, o no sé, pero jamás me preocupó eso. Pero bueno, hace 55 años que soy profesional. Es el resultado de una conducta, creo, pero qué sé yo, eso se hace día a día. Pero es lindo, por ejemplo, yo voy al supermercado, por ejemplo, y se acerca una señora con el carrito. Ah, Navarro, ¿cómo le va? Yo lo vi en tal lado. Ese tipo de popularidad. ¿Y dónde va a tocar tal cosa? Bueno, ah, va a tocar en el Colón, qué lindo, lo vamos a ir a ver. Y bueno, eso, estoy pasando un momento de mi vida bueno, sin sobresaltos. Y mi única misión es poder seguir tocando. Jorge Navarro. Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Días en www.radionacionalargentina.com.